Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Quiero contarles que mañana, miércoles 10 de enero, el diputado Diego Echeverría, representante en la Cámara de Diputados por nuestro departamento, presentará su libro En Clave de Ideas en Maldonado. Participarán, entre otros, el expresidente Luis Lacalle Herrera, la vicepresidenta Beatriz Argimón y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, entre otros. Sobre justamente esta propuesta que se presenta mañana, vamos a partir de ahora a conversar con Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Diego, leyendo el título de tu libro, está escrito en clave todo junto. Pero también se podría interpretar el título de la misma manera si en clave estuviese separado y fuese Exacto. En clave de idea. Ese es el juego, un poco del título, que es obviamente un libro que desarrolla su contenido, sus conceptos en esa sintonía, en sintonía de ideas, en clave de ideas, pero también pensado como un enclave, ¿no? Como algo que está afirmándose para defender un principio, una idea. De hecho, el libro se llama En Clave de Ideas, un faro de libertad, y eso es un faro también, un enclave, porque este libro aspira a ser eso, ¿no? Un material que afirme conceptos políticos. Y para ello toma conceptos y reflexiones de tipo filosófico, sociológico, político, económico, antropológico, siempre hundiendo sus raíces en el valor supremo de la libertad, ¿no? Esa concepción es la idea transversal de todo el libro, ese es el faro. Entonces, en este libro, que tiene 5 capítulos, se pueden recorrer reflexiones de distintos temas y en distintas épocas, pero siempre se podrá encontrar en ellas un valor común, un común denominador, que es la libertad. Porque además nosotros pensamos que la batalla permanente por ese valor, ¿no?, que es una lucha política, pero sobre todo es una batalla cultural, tiene en los tiempos que corren más vigencia que nunca. ¿No? Uruguay se encuentra diariamente en cruces de camino donde está en juego la libertad. Y este libro reflexiona sobre ello de una óptica que intenta ser aguda, que intenta ser realista, tomando distintas áreas temáticas, distintos enfoques, con 5 capítulos que se llaman, el primero se llama El Mejor Uruguay, que es una visión de lo que nosotros entendemos que es la mejor versión del Uruguay, con distintas personalidades y enfoques y hechos que para mí son la representatividad de esa mejor versión de nuestro país, de nuestra nación. Un segundo capítulo que habla de la oposición, ¿no? En ese libre juego de la democracia, existe obviamente una fuerza que gobierna y una fuerza que tiene esa responsabilidad de oponerse. Un capítulo 3 que habla de coyuntura, ¿no? Cuestiones más vinculadas a determinados hechos de los últimos años que le han tocado al Uruguay, vinculado a la pandemia, a la crisis hídrica, a todo lo que fue la batalla filosófica y política respecto de la LUC. Un capítulo 4 que habla de ideas y transformaciones, que habla de cuestiones de lo que nosotros entendemos cuál es el camino a seguir en el Uruguay de los próximos tiempos. Y el capítulo 5, una visión más internacional, que se llama El Mundo, y ahí habla de un poquito el Uruguay en una globalidad mucho más grande que nos trasciende, ¿no? ¿Y qué camino has recorrido? ¿Cuándo se te presenta la idea? ¿Cuándo desarrollas las bases de lo que quieres plasmar en el libro y cuándo te sientas a escribirlo? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esto fue una acumulación de hechos y sucesos que fue determinando el nacimiento de este libro. Yo escribo para el diario El País todos los meses, desde hace varios años, y en determinado momento del año pasado, o del otro en realidad, el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, me cruza en el garage del Palacio Legislativo y me dice: a vos te quería encontrar, tenés que escribir un libro. Digo, pero presidente, yo no tengo tiempo en esta etapa de la vida como para escribir un libro. Si no, tenés que escribir un libro, tenés una responsabilidad para con tu generación, para con las ideas, A mí me encanta cómo escribís, me encantan tus columnas, tenés que escribir un libro. Yo digo, bueno, pero no encuentro los tiempos. Bueno, quedó por ahí. Tiempo más tarde me crucé con una memoria admirable, me dice, ¿ya arrancaste el libro? No, presidente, la verdad es que no tengo tiempo. Digo, vamos a hacer una cosa, yo te voy a escribir el prólogo. Yo te voy a escribir el prólogo del libro. Quiero presentarte ese libro. Digo, bueno, con esa invitación me pone en un compromiso ineludible y desde ahí empezamos a trabajar. Hicimos una recopilación de las 40 mejores o las columnas que más me gustaban a mí de las distintas áreas. Generamos nuevos contenidos, nuevos materiales, ordenamos en estas áreas temáticas, en estos capítulos, desarrollamos conceptos en cada uno de los capítulos, y le dimos esto que toma forma de libro, de materialización, de sintetización de ideas, siempre desde la óptica de la libertad en distintos puntos, y que además ese libro, ese título del libro, que es Clave Ideas, Un Faro de Libertad, tuvimos la suerte de que la tapa es una obra de una artista brillante de Maldonado, como es Micaela Núñez, que para mí es la mejor pintora de faros de Uruguay y de la región. Y la tapa del libro es un faro de Micaela, que es la verdad una obra de arte maravillosa. Que de hecho también se va a estar exhibiendo mañana en la presentación del libro en la azotea Edo a las 19 horas. Entonces, ese fue un poco el nacimiento del libro. Es un libro pensando en Uruguay. Sí. No, Es. no se especifica en ningún momento algo vinculado específicamente al departamento de Maldonado, por lo menos todavía. No, no, no, no. Este libro es un libro que habla de ese Uruguay, ¿no? Y que intenta desarrollar conceptos de lo que nosotros le llamamos, incluso en el libro, el mejor Uruguay, ¿no? Ese Uruguay basado en las ideas que nosotros defendemos, en el valor de la tolerancia, incluso cuando acá se plantean debates de tipo filosófico o político, se hacen desde el respeto a la idea ajena y desde la necesidad de construir entre todos una verdad superadora, ¿no? Ese es el gran desafío de los próximos tiempos y del ejercicio de la libertad responsable. Pues la libertad es un concepto que lleva ineludiblemente de la mano la responsabilidad. Si no, la libertad sin responsabilidad puede caer en excesos, en atropello, en libertinaje. Entonces, la libertad para ser tal ineludiblemente lleva el valor de la responsabilidad y de la tolerancia. Porque pregonar la libertad implica estar dispuesto a tolerar el ejercicio de la libertad ajena. Entonces, ese triángulo, ¿no? De libertad, responsabilidad y tolerancia, sea en el plano que sea, sea en el debate que sea, me parece que es lo que tiene que ser un faro. Por eso, el título, ¿no? Un faro de libertad. Ese es el rumbo de los próximos tiempos en lo que nosotros queremos que sea la mejor versión del Uruguay que queremos. Esto implica que el faro que mencionas ha sido el referente del camino recorrido hasta ahora, o principalmente va a ser el referente del tiempo que está por venir. Yo creo que la libertad ha sido un faro en estos últimos años del Uruguay. Pensemos, sin ir más lejos, Jorge, en lo que fue la pandemia y la libertad responsable. La posibilidad de tener la libertad de laburar, de estudiar, de moverse, sin caer en las restricciones y limitaciones de la libertad que tuvieron otros países, sin ir más lejos, Argentina. Yo creo que, y eso no es casual. Es porque el actual gobierno, en su concepción filosófica, en su idiosincrasia política, tiene la libertad en el ADN. ¿Ah? Y ante la duda, en esos cruces de caminos que se dan permanentemente en la vida de un país, uno tiene que elegir siempre la libertad. Por eso mañana también, la idea obviamente es presentar el libro, pero sobre todo reflexionar entre todos. A mí me pone muy contento que el día de mañana van a estar tres amigos que yo considero de las mentes más agudas y elevadas de los últimos tiempos acá en el país, que son Martín Aguirre, el director del diario El País, Daniel Supervielle, el escritor, artista, un hombre de pensamiento muy elevado, y Valentín Trujillo, que es el director de la Biblioteca Nacional, ganador de los principales premios literarios de Uruguay, pero además un hijo de Maldonado, y un amigo. Entonces, poder tener en un ámbito distendido, como tiene que ser el debate del pensamiento, a estos amigos el día de mañana. Me pone muy contento, porque de eso se trata, de que sea una oportunidad para presentar el libro, pero también para pimponear entre nosotros algunos conceptos y valores que tienen que ver con la libertad. Ya pronto el libro ya impreso. ¿Cuál ha sido la opinión de la calle Herrera? La verdad que tiene un prólogo muy lindo, muy generoso para con el libro y para con mi persona. Y eso uno lo agradece porque hay personas que tienen la virtud de potenciar y buscar y propiciar la mejor versión de los otros. Y la verdad que alguien como el doctor Lacalle, en esa atropellada que me pegó en más de una ocasión para escribir el libro, propició el nacimiento de esta obra y así lo desarrolla él en el prólogo del libro, que de hecho su prólogo se llama Sembrador de Libertad, porque eso es lo que uno intenta hacer, sembrar libertad para cosechar tolerancia, convivencia, desarrollo y tener una mejor sociedad. La verdad que me honra, la verdad que alguien a quien uno respeta políticamente e intelectualmente muchísimo, no solamente lo haya propiciado, sino que haya tenido el gesto de tremenda generosidad de escribir el prólogo, a mí me honra muchísimo. Contarle a los oyentes detalles organizativos, lugar, hora y si es abierto a todo público. Sí, es abierto a todo público, mañana miércoles a las 19 horas, en la azotea de Aedo, un lugar maravilloso que además la elegimos porque también es sinónimo de debate, de libertad, de ideas, y quien no lo conozca tiene la oportunidad de ir a un lugar divino, con un parque maravilloso, que hoy es un museo abierto a todo el público, con obras de teatro, con conciertos, con muestras de arte, presentaciones de libro. Y mañana vamos a estar ahí, 19 horas, azotea Edos, presentando en Clave Ideas, y nos pone muy contentos de que este libro sea una realidad, porque también es un aporte al pensamiento. Sobre todo aquellos que tenemos un camino en la actividad política, la política se nutre de ideas, y uno para defender su proyecto en el camino que sea, tiene que tener un sustento en el pensamiento y en las ideas. Si no, es simplemente, como decía aquella frase, ¿no? Para un barco sin rumbo, cualquier viento es el correcto. Bueno, nosotros tenemos un rumbo, pero porque tenemos un faro, y el faro es la libertad. Diego, felicitaciones por esta concreción y éxitos mañana en esa presentación. Muchísimas gracias y bueno, están todos invitados y vos también, obviamente, Jorge, que sos un ávido lector. Gracias. Buena jornada Un para ti. abrazo Hasta grande. pronto. Gracias. La conversación era con el diputado por nuestro departamento, Diego Echeverría, quien mañana presenta su nuevo libro, En Clave de Ideas, en la azotea de Aedo a partir de la hora 19 con entrada para todo público. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia. Información confiable.